Esta música, ¿no? Se pone querendón, ¿no? Los miércoles de bolero acá en Punto de Partida. ¿Le parece? Vamos con el primer tema y ya nos vamos entrando en calor, ¿le parece? Dale. Vamos a escuchar a, yo supongo, la quintesencia del bolero. Una mujer muy escuchada acá en la Argentina. Además acompañada por un trío que fue Trío Los Panchos. Estamos hablando de Edi Gormezano, nacida en Nueva York, fallecida en Las Vegas. Yo siempre tuve la idea de que era mexicana, no, ella es estadounidense. Y la vamos a escuchar con clásico de clásicos. Para arrancar Punto de Partida, Edi Gormezano y Los Panchos haciendo Piel Canela. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú. Desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Te acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de Partida, con agenda propia. La tapa de la capital decano de la prensa argentina, así se presenta este diario que se distribuye en Rosario, dice: reacciones divididas en la provincia por la intervención de Vicentín. Los reparos partieron de entidades rurales y hubo protestas en Avellaneda. Hoy te vamos a contar la diferencia entre Avellaneda y Reconquista. Una charla muy interesante, esperamos, con un periodista de la zona. Pero ahora nos trasladamos a Córdoba y le damos la bienvenida a Maximiliano Gómez. Él es delegado de Molinos Minetti. ¿Qué tal, Maxi? Lucas Molinari, aquí en Gráfica, te saluda. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien. Bueno, contanos qué está pasando y hace cuánto que vienen en conflicto ustedes en este molino, bueno, de renombre, ¿no? Que es Molinos Minetti, tengo entendido, propiedad de José Minetti, ¿no? Así es. José Minetti tiene harinas y azúcar. Es Minetti, no es el del cemento, que no se confunda. Claro. Bueno, nosotros estamos con este conflicto desde el mes de agosto del año pasado, 2019, uh-huh. Y ya venía, relativamente en conflicto en los últimos 2 años y medio. que venía, empezó todo esto con atrasos de sueldo, falta de pago de aportes, bueno, y finalmente, desde agosto para acá, se desató, digamos, el conflicto más fuerte con la empresa que directamente no pagó más los sueldos. Eso nos llevó a que estemos en estado de asamblea permanente, y luego de que la empresa se ausentó, no apareció más en todo lo que es esta audiencia de este ministerio y todo eso, ya cuando vino con despidos para la totalidad de los trabajadores y un concurso preventivo inmediatamente después de todos los despidos. Esto fue en noviembre del año pasado. Y bueno, del concurso para acá, la empresa ha retomado hace unos 2 meses y medio a 35 de los 150 trabajadores despedidos, de la totalidad. Somos 150 los despedidos. Y la fábrica está en Córdoba Capital, ¿no, Maxi? Así es, acá está la planta harinera y en Tucumán tiene los ingenios de azúcar. Uh-huh. ¿Qué está pasando en Tucumán? ¿También hay despidos? En Tucumán también hubo despidos, pero allá la planta permanente que tiene trabajadores es bastante menor, son 40, y después tiene una planta de trabajadores que los tiene temporales, que ahí sí son 400 los que son temporales. Uh-huh. Pero bueno, esos son contratos temporales, los que de los 400. ¿Que son los que hacen la cosecha 40, de la caña de azúcar? Claro, eso depende de la zafra, sí. Y de estos 40 que tiene permanente, había despedido 20 y ahora dicen que los van a retomar después de haberlos despedido también en noviembre. Pero bueno, toda la empresa está concursada, todo el grupo que va con el tema del ingenio, con el tema de una destilería que tiene que hace bioetanol, en la cual ellos aducen que ese fue el mayor problema, porque como habían entrado al negocio energético con esta, era una destilería nueva, y el gobierno anterior le incumplió los pagos del bioetanol, eso llevó a que la empresa entrara en una crisis financiera y económica, en la cual terminó cerrando la planta acá en Córdoba. Uh-huh. Más que nada. Y ese es el argumento que ellos dicen que por qué fue. Lo cierto es que nosotros teníamos los atrasos de sueldo, tanto tucumanos como cordobeses, era constante. Y bueno, nosotros todo eso nos iba afectando, obviamente, y bueno, después vino la situación de los despidos y al día de hoy esta reactivación que ha tenido, que en sí es muy leve, para lo que es el rubro, ¿no? Que estamos hablando de harina acá en Córdoba. Está tan necesaria, ¿no? Digo, cuando estamos discutiendo, bueno, justamente ahora lo de Vicentín, una de las aristas interesantes es que se habla de soberanía alimentaria desde el Estado argentino. ¿Qué podría producir en este contexto Minetti y no está produciendo? Y bueno, en este contexto justamente, siendo la cuarta productora nacional de harina, podría estar produciendo un volumen considerable de harina justamente para abastecer esta crisis alimentaria que hay en el país, que ya la teníamos de antes de la pandemia. Uh-huh. Y no lo está haciendo, porque la producción que está en este momento haciendo no supera el 20% de la capacidad instalada. O sea, es muy muy por debajo de todo lo que tiene. Es un molino enorme de 820 toneladas a día y está produciendo más o menos unas 150 toneladas de harina. Y es muy poco para lo que podría producir. Y bueno, creo que en ese sentido Minetti tiene un potencial enorme y por ahí no se está aprovechando de una manera total toda esa capacidad, ¿no? Decías que en agosto del 2019 echó a 150 laburantes y retomó a unos 30 este año. ¿En qué condiciones? A los que está tomando los toma desde cero, con un básico inicial, digamos. O sea que toda la antigüedad que tenían, estamos hablando que ahí hay trabajadores de los que han regresado que tienen 38 años de trabajo que los toma desde cero. Que esa es la reforma laboral, ¿no? Esa es una reforma laboral de hecho, sí, totalmente. Ha hecho eso y bueno, aparte que los trabajadores también que están ahí hoy por hoy tienen que hacer más tareas, más puestos, cubrir más puestos porque hay menos personal para hacer una producción para la cantidad de personal que hay mayor. Y la comisión gremial interna que vos integrás fue despedida y también tiene una causa en su contra. Sí, así es, porque a raíz de todo el conflicto que estuvo desde agosto hasta enero de este año, nosotros tuvimos dos intentos enormes de desalojo con todas las fuerzas policiales de acá de la provincia. Bueno, cuando finalmente, finales de enero, salimos de la planta, que estábamos de asamblea permanente desde el mes de agosto, inmediatamente ahí todo el aparato judicial nos impuso una causa penal por turbación de la posesión, en la cual el cuerpo de delegados y otros 12 trabajadores más fuimos imputados y con una restricción de no poder acercarnos a la planta. Digamos que nos han privado el ejercicio de libertad sindical, tergiversando un poco la ley para utilizarla en forma represiva contra trabajadores en este caso. Claro, el derecho al trabajo o el derecho de propiedad. En realidad ustedes no estaban haciendo una ocupación de fábrica, sino que estaban haciendo lo que se llama retención de tareas con asamblea permanente, ¿no? Efectivamente. Bien. Aparte que veníamos denunciando toda la cuestión que se estaba viendo, de que veíamos que había un vaciamiento de empresa, porque hasta el día de hoy, inclusive, por más que haya habido esta reactivación, la empresa está produciendo con material que estaba en la planta, pero no está comprando material nuevo, o sea, claro, está de alguna manera vaciando la empresa. Nosotros ya veníamos denunciando todo esto a las autoridades de acá, pero bueno, lamentablemente la política económica y que imperaba no acusaba recibo de lo que veníamos denunciando, y bueno, a nosotros, como a muchos otros trabajadores de diferentes rubros, nos terminaron imputando y haciendo todas estas causas judiciales cuando nosotros fuimos justamente los que hemos estado advirtiendo. Contando la verdad de la cosa. ¿Sabés que es muy parecido al caso de Vicentín? Porque Vicentín en agosto, ya cuando, bueno, en los votos demostramos que echábamos a Macri, ahí ya dejan de pagar, digamos, y lo que sí le dan más préstamos de parte del Banco Nación, que es lo que se va a tener que investigar. En el caso de Minetti, estoy viendo acá un titular de La Voz del Interior de noviembre que dice: José Minetti declaró deudas por 4.100 millones de pesos. Es decir, que hay un proceso de endeudamiento y de fraude. Sí, totalmente, porque inmediatamente después de las PASO empezó toda esta política de ya no pagar los sueldos directamente, y ellos también estuvieron tomando préstamos, y aparte de no pagar todos los impuestos nacionales, provinciales y municipales. Uh-huh. O sea que todo ese dinero, de alguna manera, y con la política económica que había en ese momento, le permitió, bueno, como se dice, enviarlo, ponerlo en especulación, ¿no? Claro. En compra de dólares y ese tipo de cosas que en ese momento se podía hacer, y bueno, la empresa quedó desfinanciada. Y aparte presentó este concurso fraudulento también, donde despidió a todos los trabajadores, y al otro día que terminó de despedir a todos los trabajadores, presentó el concurso. O sea, terminó de despedir y presentó el concurso, lo que nos imposibilitó a nosotros poder acceder como acreedores privilegiados a los trabajadores. O sea, nosotros tenemos que judicializar de alguna manera, demostrar de que fuimos mal echados para poder acceder como trabajadores, como acreedores privilegiados al concurso. Claro, porque aparte hay deuda salarial, que es un derecho que la propia ley de quiebras les da a ustedes como laburantes. Ahora, ¿quién es José Minetti? Es un grupo económico acá, de una familia de acá de renombre de toda la vida. Son familias patricias económicas, digamos, de acá de la provincia de Córdoba, que han estado en los últimos 100 años acá. Y Minetti, bueno, acá es un grupo que está representado por la familia Figueroa Minetti, y también tiene, aparte de tener lo que es acá el tema de azúcar y harina y alcohol, como el biotanol, también